Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Independencia dependiente. En unos días celebraremos el bicentenario de la Declaración de la Independencia en nuestra patria. Aunque creo que el verdadero manifiesto independentista es la Declaración de los Pueblos Libres del 29 de junio de 1815. Más allá de hacer memoria de este hecho fundacional de nuestra historia, no podemos dejar de pensarlo y pensarnos a partir de la realidad que estamos viviendo en nuestro país a partir del 10 de diciembre del año pasado. Hoy vemos, como dice Maradona, un país de rodillas, en donde los funcionarios nacionales, como perritos falderos, siguen las órdenes y deseos de los poderes fácticos, autóctonos y foráneos. Verlos a todas y todos el pasado 4 de julio en la embajada yanqui, festejando la independencia de Estados Unidos, nos retrotrajo a las relaciones carnales de los 90. Más aún, la presencia de Bonadío y Lorenzetti entre los invitados no hace más que ratificar la colonización de gran parte del poder judicial por el imperio. Esto se une a la invitación de Macri al rey de España para festejar el 9 de julio. Se ríen de nosotros con cinismo e hipocresía. Vivimos en un estado de dependencia, manifestado en políticas económicas de exclusión, desocupación y muerte. Manifestado también en la represión que ejerce el gobierno nacional, no solo con sus fuerzas de seguridad, sino también con sus grupos de tareas. Expresión de esto fueron los ataques a las dependencias de Tiempo Argentino y Radio América, y a la parroquia de la Isla Maciel, en donde labura Paco Olveira, cura del grupo en la Opción por los Pobres, que se oponen a las políticas neoliberales. Me decía ayer Graciela D'Aleo, este momento no solo me recuerda al 55, sino también al 75. Hablar de independencia es poder decidir sin injerencias externas, sin pedirle permiso a nadie sobre qué políticas aplicar y cómo llevarlas adelante. Es construir soberanía colectivamente, eligiendo con qué naciones generar relaciones más o menos profundas. Ese fue el sueño de Artigas, el de los pueblos libres, el de la patria grande que incipientemente se vio reflejada en la UNASUR y la CELAC. Construir relaciones igualitarias y fraternas y no de dominación o dependencia. Hablar de independencia significa que el pueblo pueda desarrollarse con igualdad y libertad, en donde todos, desde el momento de nacer, puedan vivir con dignidad. Hoy vivimos en un estado de dependencia atroz, de humillación y de tristeza. Está en nuestras manos, las del pueblo organizado, dar vuelta a esta situación. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, otra vez, ¿no? De rodillas. Otra vez, desde el 1815, desde el 1810, se declaran independencia, se va y viene, y otra vez. Y otra vez. Los nietos, los bisnietos de esos soretes, otra vez de rodillas. Pero no es un problema que ellos se pongan de rodillas, sino que los que pagamos las consecuencias somos todos los demás, ¿no? Otra vez. Sí, otra vez de rodillas. Ayer lo escuchaba hablar al vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, a Manuel Mosca. Conocido Manuel Mosca. Y él me llamaba mucho la atención, cómo, porque además ni siquiera, o sea, igual bastante sincero, ¿no? Pero él reconociendo, viste que ellos reconocen que las clases populares la están pasando mal, ¿viste? En la tele lo viste. En la tele, sí, en sí, el sí. Programa del Gato Silvestre. Sí, yo también. Y me causaba esa poesía. Nosotros sabemos que ellos, todo el tiempo refiriéndose a la gente, a los otros, que sí. Nosotros, o sea, como asumiendo que ellos no la estaban pasando mal en realidad, claro, digamos, porque tienen un colchoncito bastante importante, pero uh-huh. Esa cuestión de clase, tan fuerte que tienen. Sí, sí, sí. Abrí la galletita negra. Digo, esto que... Ahí va. Tenemos te querías llevar de vuelta, te la querías llevar de vuelta. No, digo, esta cuestión tan sincera incluso, viste, de su parte. Pero por supuesto, aparte, es lo mismo lo que habló González Fraga ayer también. No, ¿qué eso, tan pobres son los pobres? Sí, dijo. Que la pregunta es qué tan ricos son los ricos, pero... No, qué tan pobres. Pero es esto, ¿no? Esto de hacerlo con un discurso de clase que se ha hecho patente a partir del 10 de diciembre, en donde está claramente que ellos gobiernan para ellos, uh-huh, y que los otros, bueno, si caen las migajas, caen, y si no caen la migaja de las mesas de los poderosos, bueno, lo siento, quedarán afuera como ya están quedando y terminarán desapareciendo. Había un chango hoy en la radio, no me acuerdo quién era, estaba escuchando ahí alguna M, y decía algo que me parecía interesante, la situación esta de hablar como si estuvieran en su círculo privado, ¿no? Lo pérfido, Fraga, todos estos tipos, bueno, que... Una buena. Bueno, sí, lo decimos hace un ratito. Pero esto, ¿no? De hablar ante la opinión pública como si estuvieran hablando con sus amigos en el asado después de jugar al badminton, ¿no? Y me parece interesante esto, no sé hasta dónde se cuidan de no decir lo que ellos piensan realmente, no. ¿No? Porque de verdad piensan así. Es que no se cuidan. ¿Mm? Ellos se manejan con una sinceridad absoluta. Lo que pasa es que la no sinceridad estuvo antes, durante la campaña, es decir, la mentira fue durante la campaña, y ahora... siguen de campaña, pues siguen mintiendo cuando dicen segundo semestre va a estar mejor, ahora dicen que el año que viene, después van a decir y bueno, es la estrategia, ¿no? Lo que más le duele a uno es cuando, bueno, igual esto no estamos descubriendo la agua tibia, ¿no? Gramsci ya habló bastante de esto, digo, pero cuando uno de encuentra la agua tibia, hablaba Gramsci. Sí, del agua tibia, cuando uno encuentra este discurso en los sectores populares que incluso lo votaron, pero que incluso todavía siguen, de alguna manera, bajo ese aparato que te repite todo el tiempo que las cosas van a estar mejor más adelante, la gente todavía como esperanzada o haciendo ese esfuerzo, porque después vamos a estar un poquito más adelante, vamos a estar un poquito mejor, digamos. Haciendo el esfuerzo por desplazarse, perdoná, por decir que los pobres son los otros, ¿no? No uno. No, pero eso marca también una cosa que a veces, la influencia que tuvieron los medios de comunicación en las elecciones y en lo que sigue pasando, es muy fuerte los medios hegemónicos. Sigue teniendo una incidencia muy grande en los sectores populares. Y me parece que esa revolución cultural que no se hizo, en los 12 años del kirchnerismo, no se hizo, se comenzó, fue incipiente, por ahí caló en lo que podemos llamar la clase media ilustrada, pero no en los sectores populares. Bueno, fue un error muy grande, porque no era solo generar inclusión a nivel económico, sino que fundamentalmente el tema tenía que pasar por la conciencia, y en eso no se trabajó, y los medios sí lo trabajaron, y lo siguen trabajando. Vos recorres los medios hegemónicos, recorres todo el día, y es todo el día lo mismo, es un coro. Es una cadena nacional con los mismos temas. Ahora están con lo de Cristina y lo de Pérez Corradi, ¿no? Ahora están con el titular ese, Forza dijo que la morsa es Aníbal Fernández, ¿no? Iván Pérez Corradi dijo que Forza le dijo, Forza que está muerto, y por lo tanto no sabe si le dijo o no le dijo, y no lo puede probar, que la morsa es Aníbal Fernández. Bueno, ahora van a estar con eso. Hoy fueron a declarar, bueno, Pérez Corradi, Lázaro Báez. Lázaro Báez, Cristina. Y Cristina, el mismo día, ¿no? Y mediáticamente también se jugó con eso todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero dejan de lado los temas. Eso también es dependencia. La dependencia cultural, la dependencia de conciencia. Eso también marca una independencia la que tenemos que construir, la que tenemos que acceder, ¿no? Te cuento, Tony, que el programa pasado recibimos la visita de Julián Axar. Sí, me dijeron. Y nos trajo uno de sus libros de poemas. Y uno de los poemas de Julián, en su último libro publicado, practica un retruécano, invierte la frase del famoso libro de Marshall Berman, que toma su título de una frase de Marx, Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Sí. Y Marx estaba impresionado por los cambios acelerados que estaba llevando adelante la, ascendente burguesía y cómo destruía todo el viejo orden con un vértigo que le resultaba sorprendente. Lo que Julián escribe es todo el aire se desvanece en lo sólido. Y yo digo, nos proporciona una clave de interpretación de la coyuntura. Cómo cambios que creíamos que habían llegado para quedarse se disolvieron en cuestión de meses. Y cómo las viejas estructuras, como se decía antes, objetivas y subjetivas, también a nivel de conciencia, no estaban lo suficientemente solidificadas para defender esos cambios. Sí. Algo que hoy charlábamos incluso con algunos compañeros en el laburo en relación, bueno, hoy mencionábamos el caso de las patotas, pero otra práctica que se está instalando bastante seguido, que de hecho hoy no llegamos, pero el miércoles que viene vamos a ver si hacemos un llamadito telefónico a la gente ahí de Chivilcoy, que estuvo circulando en estos días en las redes sociales, la práctica cada vez más seguida. Algo que ya venía pasando en los sectores populares, esto de que la policía te pare para identificarte. Sí. Ahora empezó a pasar con sectores ya de clase media, con, digamos, otro perfil de que es una clara política de empezar a disciplinar un poquito o a mostrar la policía un poco más controlando, no solamente lo que hacía, digamos, esto repito que siempre pasó durante el gobierno anterior también, con los sectores populares, la policía tenía identificado. Ahora lo hace, digamos, un poco más, se vuelve, todo el mundo te vuelve a preguntar, che, ¿te pueden parar para pedirte documento? ¿Tenés que tener documento? Está de vuelta, ¿no? Pero es una práctica que además la policía también la hace respaldada, digamos, en un sector de la sociedad que todos estos años se de alguna manera se mordía un poco la lengua. La vecinocracia, pero, que decía. Claro, lo que decía Rodríguez, otra vez Esteban, digamos, que ahora está de vuelta otra vez como a flor de piel avalando que se pare. Digamos, el otro día. Hasta que le paran al hijo a la señora y dice, ¿qué? El otro día, digamos, hace una, por ahora hubo una presentación, digamos, y hay un comunicado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, porque, claro, volvían justo de hacer una inspección a una cárcel acá, a Olmos, y encuentran que la policía está haciendo un operativo, había tenido a dos colectivos del oeste, y estaban, pidiendo documentos, haciendo un operativo bastante importante, supuestamente buscando a un ladrón de un celular. Y no era algo que estuviera siendo condenado por todo el resto, decir, no, al contrario, que, no, está entonces, muy bien, está muy bien, claro. Digo, estos sentidos que decíamos que la disputa, estos sentidos, la verdad que uno se los encuentra como demasiado fresco, como decir, bueno, qué debates se dieron o cómo, qué debates se harán y cuáles se perdieron en estos años en los que uno creía que ya algunas cuestiones con respecto a los derechos que uno tiene de circular libremente, de saber, digamos, bueno, evidentemente estas prácticas, las de las patotas, que también muchos deben estar pensando que está bien, digamos, que una patota entre a eso, a un diario, o decir, nadie lo dice en la opinión pública, como todas nosotros. Esas prácticas se apoyan claro, en consensos. Les tiro una a la mesa. Sí, perdón. No, que aparte, avalado por el gobierno, tanto nacional como provincial, es decir, promocionado por ellos, porque a esto también. Cuando yo hablo de los grupos de tarea, no estoy diciendo una idea mía. Estoy convencido de que el gobierno nacional tiene grupos de tarea y que el gobierno provincial también. Te lo dijo Graciela D'Aleo también. Que no tiene solo, también y alguna, que es lo que tiene un poco más de experiencia que yo y ha vivido cosas. Y me parece que esto es grave. Es decir, yo creo que en estos momentos estamos todos viviendo una especie de libertad condicionada. Y todos aquellos que de una u otra manera criticamos duramente a este gobierno y estamos en, no digo que estamos en peligro, pero sí digo que tenemos que tener cuidado y que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Por eso es fundamental en estos tiempos encontrarnos y estar con otros y generar colectivos y generar grupos de encuentro, porque esta mano pesada viene para quedarse. Hay un deseo de venganza que uno lo ve, la escucha a Patricia Bullrich y verla nomás la cara de... Se le cae la baba. Uh-huh. Fíjate que no dijo nada de lo de Tiempo Argentino. No dijo nada. Supuesto. Nada, ni una palabra. Tiro esta en la mesa. El 7 de julio debería ir a declarar Eve de Bonafini por la causa Sueños Compartidos. ¿Recuerdan las casas? Mañana, si estás escuchando, hoy miércoles. Eve dijo, no voy a ir a declarar. Sí. Con lo cual genera también una situación muy incómoda para George y para esta gente. Dos cosas, a ver qué piensan ustedes. Me explicaban que si ella no va a declarar, hay algunos caminos que pueden tomar, como por ejemplo, Giorgi mismo puede ir a la casa a tomarle declaración. Lo que no puede hacer es no ir a declarar, que es lo que ella dijo que iba a hacer. Sí, sí. Pero imagínense la foto en los medios, en estos medios que venimos hablando, aleccionadora de Eve Bonafini en un patrullero, obligándola a declarar, ¿no? Digo, ¿hasta dónde pueden llegar? Vamos a ver si se convierte en una noticia así, digo, aleccionadora, o si realmente van para atrás, porque es muy fuerte también, ¿no? Obligar a Eve Bonafini. Pero no tienen ningún escrúpulo ellos. Aparte de todo hacen un show, de todo hacen un gran espectáculo, es la política. Yo creo que de esta van a regular, ¿eh? Es la política espectáculo y es la. No les interesa nada. Gran parte del Poder Judicial está totalmente. Es decir, el domingo leía en página 12 en la nota de Colman que hablaba de que Lorenzetti, llamando por teléfono a los jueces federales, diciéndole las decisiones que tiene que tomar y hacia dónde tienen que direccionar las causas, digamos, estamos en un momento, está bien que hablaban de una justicia kirchnerista y qué sé yo, y no sé cuántas cosas, pero me parece que esto ya se pasa de la raya. Pero ¿te quedaste con sabor a poco con Cristina el domingo, con Navarro? No. ¿No? No, porque no le habló a la militancia. Creo que le habló a... Habló en general, habló a al pueblo en general, y me parece que los que esperaban otra cosa, Cristina no iba a llamar a la rebelión popular. A ver, no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Creo que donde, por lo que me he enterado, en las charlas que está empezando a tener con dirigentes, ayer tuvo reuniones con unos cuantos dirigentes en privado y eso, ahí está diciendo otras cosas. Y, ¿se viene el Frente Amplio? No sé si se viene el Frente Amplio Ciudadano, sé lo que se viene, pero yo no me quedé con gusto a poco. Me quedé conforme con lo que... Te pregunto porque había gente que por ahí tenía expectativas de que... Sí, pero no. Me hubiera gustado tampoco, verla en el piso. Yo tampoco, ¿no? No tenía ninguna expectativa, digamos. Pero me parece que estuvo... No. Con lo poco que dijo, siempre hace un análisis político, sigue estando a años luz de todos, digamos. El análisis que hizo también, el análisis que hizo a nivel internacional, esta cosa que dijo de que estábamos volviendo a un mundo unipolar, es para pensarlo. Y me parece que ella con poco, digamos, los deja sin argumentos a todos. Y después está tomando otras, creo que todas estas cosas que está haciendo de contestar las acusaciones, de que no lo venía haciendo, me parece que marca un cambio de estrategia de ella, ¿no? No sabemos hacia dónde irá, pero me parece que marca un cambio de estrategia y marca su presencia políticamente, que al gobierno nacional le incomoda mucho porque, bueno, Cristina dice cosas y dice cosas que otros no dicen. Yo de lo que digo de Cristina... Acá, habla el micrófono. Se olvida, Santillán, usted el director de este programa, se olvida. Pero bueno... ¿Qué decís de Cristina, negro? Yo lo que digo, que vuelva y basta de Macri, basta de hipocresía, basta de todo, digamos. Que vuelva a Cristina. Lo único que quiero. Pala, mierda. Porque defiende los pobres, hermano. Estos políticos no sirven. No sirven. Punto aparte. Chao. Grande, negro. Vamos a armar la Marcelo Santillán. Yo voy a aprovechar este espacio político de este momento del programa para mandar un saludo. En realidad, mis amigos de Azul me pidieron que mandara este saludo porque ellos lo votaron allá, al intendente de Azul. Sí. Lo votaron, tengo amigos kirchneristas que lo votaron. Sí. Quien se presentó frente para la victoria, ganó todo. Y se acaba de pasar ayer un abrazo enorme se ha dado con la gobernadora Vidal, se acaba de pasar al PRO. Elegido por frente a la victoria, el tipo pasó. Qué va. Así que quiero mandarle un saludito a Hernán Bertelli, le mandamos. No va a estar escuchando este programa, pero bueno, capaz que algún otro, mis amigos de Azul. Un pariente, escucha. Hay mucha gente que tiene pariente, algún tío. Tremendo, tremendo, pero bueno. No nos sorprende igual. Me hizo acordar, yo quiero hacer con la gran Marcelo Santillán y mandarle saludos a Jorge Vázquez, un amigo que me llamó específicamente para decir que se había convertido en un fan de La Pulseada Radio.

Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Has traído unas galletitas no radiales, negro, pero están buenísimas. Bueno, vale. Hacen un ruido. No, están buenísimas, negro. ¿Esto cómo conseguís tantas galletitas, bolas? ¿Te las dan allá? No, mi hermana me dio plata para que compre. Y compraste las magdalenas, están buenísimas. Sí. Riquísimo. Viste que parece que te van a quedar, ¿no? Sí. Están pero el celofán en el que están envueltas produce una fritura que. Bueno, acá tomamos mate, comemos magdalena, qué problema. Este es el ruido del programa de La Pulseada de Radio. Viste que antes sacaban ruido a la revista, sí. Nosotros le sacamos ruido a la magdalena. Mirá. Este es el ruido de las magdalenas. Siempre le decía magdalena yo. Mirá. Como recolecta. ¿Viste la recolecta? Yo le decía la recolecta. Ah, pero ahí le pusieron magdalena. Acá mirá. Le pusieron magdalena. Magdalenas. Sí. Bueno, vaya a saber uno cómo se dice. Cómo es la verdad de la magdalena. Radio Futura es de donde estamos haciendo este programa. Sí, señor. Radio Nauta 106.3. Radio Estación Sur 91.7. Raíces. La 221 Radio, sí. Barrilete, a todas las radios que retransmiten este programa y a las personas que están escuchando sobre todo este programa en este momento. Ahora. Ahora que es miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Lo que venga. Les mandamos un abrazo grande y a cada una de las radios. Felicitamos también, así como nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Radio Provincia, a los despedidos y a los otros que también están padeciendo este estado extraño. Opa. Que de pronto se convierte en un estado ausente nuevamente, como hablábamos hace un rato con la FIT, ¿no? El estado somos todos y de pronto el estado no es nadie. No hay nadie que responda ante las situaciones de urgencia como esto, como 39 trabajadores y trabajadoras afuera de su laburo, ¿no? Que les retuvieron el sueldo, aparte de un día para otro se enteraron que no tenían más laburo. Así como nos solidarizamos con estos compañeros y compañeras, también mandamos un saludo, un abrazo a las radios comunitarias de La Plata, a 5 radios comunitarias. A ver, ayúdame, la FIT. Futura, Resistencia, Radio Integración Boliviana, Radio Nuevita Raíces y Radio Estación Sur, que conforman ahora un nuevo noticiero regional. ¡Opa! Servicio Informativo Regional, gracias Raúl. Ahí me corrige que tiene, nos contaba ayer Martina de acá de Futura, 5 emisiones todos los días, todas las mañanas. Hay 5 emisiones de estas radios, seguramente con un informecito de cada una de las radios. Todavía no lo he escuchado, pero si sintonizan alguna de estas radios que nombrábamos recién, que pertenecen a Farco, que son radios de Farco y además son también radios que retransmiten, salvo Radio Integración Boliviana, que ya vamos a estar hablando ahí. Opa. Para que retransmitan La Pulseada de Radio. No sé. Estas radios. Salida al mar para Bolivia. Salida al mar para Bolivia, ya, obviamente. Obvio. Bueno, entonces, esta radio es un afectuoso saludo. Pueden sintonizar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Puntual sale este informe del informativo regional de aquí de. No hay caso con la llamada. De servicio informativo regional de la ciudad de La Plata. Atente a eso, a marcar agenda y a dejarnos de pavadas. Y dejarnos de pavada con los medios estos que nos imponen todos los días qué tenemos que hacer, ¿no? Que no se meta con nosotros, Me gusta esa si somos esa un montón. ¿Cómo se van a meter con nosotros si somos un montón? El 4 de julio pasado se cumplieron 40 años de la masacre de los sacerdotes y los seminaristas palotinos en la parroquia San Patricio de Belgrano, de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se realiza ahí siempre una celebración que recuerda a estos 3 sacerdotes y 2 seminaristas que fueron asesinados por la dictadura militar. Por zurdos, adoctrinadores. Sí, en realidad un poco a veces lo que con Tony siempre charlamos, ¿no? En realidad no, de esa iglesia que que además de ayudar y trabajar con los pobres, denuncia porque esa gente es pobre. Entonces, por eso también la dictadura, de alguna manera, se llevó, digamos, a estos compañeros también como parte de esa masacre que realizaron, digamos, de los desaparecidos, detenidos y, uh-huh. y la gente el genocidio que llevaron adelante. Bueno, hubo también religiosos y religiosas que, uh-huh. Bueno, eso nos gusta también decirlo, porque uno a veces siempre tiene esta idea de la complicidad de la jerarquía eclesial con la dictadura, pero bueno, también esa misma jerarquía también era parte, digamos, cómplice de la entrega de sus propios compañeros de iglesia, porque es otra iglesia incluso la que plantean, ¿no? Dentro de la iglesia conviven muchas iglesias, sí. Disputas de modelos de iglesia, y bueno, y recordar, digamos, el ejemplo de los palotinos o de las monjas francesas, de Mujica, digamos, de gente que le puso, digamos, el cuerpo también a la denuncia, pero también a la construcción de otro tipo de iglesia, esto, más cercana a la iglesia, al proyecto revolucionario de Jesús que a lo que se teje hoy en el Vaticano, digamos. Así que tenemos algo separado ahí por Raúl Lafitte, del cura de Paco Oliveira, de ahí de la Isla Maciel, con algo de lo que comentábamos al principio, ¿no? De esta situación extraña que vivió ahí en su casa. A ver, poné un cachito. Yo llevo 12 años en el barrio y el anterior sacerdote unos 40 años estuvo ahí. Y uno puede tener robos menores, ¿no? Siempre digo esto, vivimos los barrios, tenés chicos que tienen problemas de adicciones, igual que le saca a lo mejor el ventilador a su mamá para conseguir unos pesitos, esas cosas podemos tener, pero una cosa de este tipo nunca lo tuvimos ni el sacerdote anterior ni yo. Pero bueno, si una persona consigue entrar en un lugar y hay cosas muy de mucho valor, se lo va a llevar si vino a buscar algo. Pero esto fue la forma desde esperar a que se cortara la luz, no dejar una huella dactilar, es decir, que vinieron, digamos que eran gente profesional, por decir algo, desde el que trabajaron varias horas para abrir varias puertas, entre ellas una reja bastante, digamos, fuerte, y abrir una caja de seguridad. Todo eso les llevó mucho trabajo. Seguramente tenían el dato, que quizás los mintieron, pero esa fue la frutilla para ir, de decir que en esa caja de seguridad podía haber un montón de dinero. Y bueno, creo yo que ellos iban directamente a abrir la cabeza. Y este lugar que se llama, todo el mundo lo conoce por el convento, porque era un antiguo convento de monjas salesianas, son nuestros salones parroquiales, absolutamente abiertos a la comunidad, donde funciona la primaria de adultos, donde funciona varios fines, donde los chicos del secundario hacen el deporte. Pero es un lugar, digamos, que se cuida solo, lo cuidan los propios vecinos. Yo vivo a 2 cuadras y media de ahí, no vivo en los salones parroquiales, sino a 2 cuadras y media donde está la iglesia. Así que yo estuve ahí hasta las 9, 10 de la noche y después, me fui para mi casa y fue esto habrá sido en la madrugada. Sí, las personas sabían que ahí no había nadie, pero bueno, eso lo sabe todo el barrio. Pero esa es la dinámica, ¿no? Hacemos nuestras actividades y a la noche siempre queda sin nadie. Yo para mí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo no me quiero perseguir, pero uno empieza a sumar muchas cosas. Empieza a sumar Milagro Sala, Tiempo Argentino, la Metropolitana en el Sur de Incógnito. Y uno empieza a decir, ahí en el convento, mira qué casualidad que es que se le llama el convento, caja de seguridad, vino Cristina Fernández de Kirchner a ese lugar a reunirse con nosotros, los curas de la Acción por los Pobres, que le habíamos pedido reunirnos con ella. Entonces, como que son muchas cosas que se van uniendo. Y yo tengo claro que no era una cuestión hacia mi persona, uh-huh, sino que era una cuestión hacia el grupo de cura en Loción por los Pobres, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, estamos haciendo a la opinión pública cada 15, 20 días una carta, que nosotros llamamos Carta al Pueblo de Dios, donde vamos denunciando las cosas que vamos viendo humildemente que destrozan la vida de los más pobres y que vemos que se están dando una detrás de otra. No sé, hoy me desayuno o ayer, que ahora no me acuerdo, sí, Fraga dijo que él quisiera saber cuán pobres son los pobres, y la respuesta de la garganta poderosa: si sos guapo, averigua cuán ricos son los ricos y vas a tener la respuesta. Entonces creo que hay mucho cinismo, lo estamos denunciando y estamos intentando acompañar cada uno, digamos, acompañar las luchas de nuestro pueblo. Estás escuchando a Francisco Paco Oliveira en un audio que grabaron los compañeros de una entrevista que le hicieron, compañeros y compañeras de Rap, colectivo de colectivos, que sale por acá por Radio Futura todos los días de 10 a 12 y media de la mañana, haciendo un resumen del programa, ¿no? Uh-huh. Más o menos Oliveira, y me imagino de este programa, ¿no? De todo lo que dijimos, sí, en el programa, uh-huh, resumido en este audio que Raúl gentilmente ha editado mientras el programa estaba saliendo. Él también lo escuché en otros medios decir... Dejándonos en claro que Maciel, sí, no es una isla. No. Clarísimo. Decía también, como soy amigo de Cristina, y como esto se le llama el convento, uh-huh, venían a buscar bolsas de guita, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que estaban haciendo no fue claramente un afano, sino que fue parte de toda esta maroma que estamos conversando el día de hoy, desde que arrancamos, y él mismo nombra también a la gente de Tiempo Argentino, dice también la Policía Metropolitana de Incógnito, algo que nombraba Damián, que está pasando también acá en Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Bueno, vamos a cuidarnos, ¿no? Vamos a cuidarnos. Como dijo Tony Fenoy. Sí. Esto es La Pulsada Radio. Vamos a escuchar a un temita. Che. ¿La Fit tiene algo ahí? Perfecto. Tiene algo preparado, entre manos. Y enseguida seguimos con más La Pulsada Radio. ¡Radio! ¡Opa! ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio. Seguimos en La Pulseada Radio, señores. ¡Opa! Y hoy dijiste toda otra frase, un país con infancia, como soñaba Carlito Cajade. Muy bien, como soñaba Carlito Cajade. Bueno, esto es el programa de radio de La Pulseada Radio. Hoy anunciamos al inicio del programa que íbamos a estar en la segunda parte charlando con una de las personas que está involucrada en este proyecto que va a comenzar a funcionar, que se va a instalar a partir de una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, que es esta planta de alimentos nutritivos deshidratados. Para eso nos encontramos en comunicación telefónica con el ingeniero Sergio Giner. ¿Qué tal, Sergio? Damián te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. ¿Qué tal? Bueno, Sergio, ahí nos enteramos de esta buena noticia, de este proyecto, digamos, que intenta, bueno, leíamos al inicio del programa, producir, que va a tener, digamos, bueno, la posibilidad de producir alimentos nutritivos deshidratados con un alto valor nutricional a un bajo costo, y que es una planta que estaría en condiciones de producir hasta unas 50.000 raciones por mes. ¿Por ahí viene la cosa? Sí, sí, así es. Se pensó en proveer una diversidad a la dieta del comedor universitario en primera instancia, con guisos que mezclaran vegetales deshidratados con una base de arroz o de lentejas, y además lo podemos embolsar. Entonces, de esa manera lo podía usar en los menús el comedor universitario para el almuerzo, y se podía vender también en paquetes para que los estudiantes que allí almuerzan se los llevaran a sus casas. Esto, de alguna manera, bueno, se piensa en un inicio con este tipo de fin. Pero también leíamos ahí que está la posibilidad, digo, de pensar este tipo de formato de alimento también, por ejemplo, para situaciones de catástrofe, ¿no? Bueno, sí. Si se puede, por ejemplo, usted se imagina que cuando hay situaciones de emergencia, si usted puede juntar a los evacuados en algún lugar, como podría ser una especie de club de barrio, un colegio, que tuviera un gimnasio, lugares grandes donde se pudiera instalar una cocina de emergencia, entonces sí podría usarse estos alimentos para hacer las comidas. No, por ejemplo, para el caso en los que yo me estoy imaginando, por ejemplo, yo me acuerdo de las imágenes de una inundación que hubo en Santa Fe, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo a la gente sentada arriba del techo de la casa. Claro. En ese caso no podemos ir con un arroz que no está cocido o una mezcla de arroz y vegetales deshidratados, porque obviamente eso tiene que... Ahí en ese caso hay que darle un alimento que sea listo para consumir, como por ejemplo barras de cereal o algún alimento de tipo de turrón o algún ese tipo de alimentos que son bastante energéticos. Uh-huh. Y son de consumo inmediato. Uh-huh. O sea, sería más para gente que esté evacuada, pero que en un lugar donde se puede cocinar. Bien, la posibilidad de cocinar. Exacto. Hablan también de lo nutritivo, digamos, y de eliminar de alguna manera la grasa y toda la porquería que consumimos a diario, ¿verdad? Sí, Sí, cuando uno puede hacer un guiso basado en arroz, por ejemplo, y una serie de vegetales que son que son sanos, como puede ser zapallo, y puede ser ají, puede ser cebolla, puerro, zanahoria, y además le puede hacer algún tipo de ajuste en el contenido de proteínas, utilizando proteína de lactosuero, de texturizado de soja o de extracto de carne. De esa manera se puede llegar a hacer un alimento que esté nutricionalmente equilibrado, con las proporciones razonablemente balanceadas de carbohidratos, proteínas y lípidos, vitaminas y minerales. Bien, ¿en qué instancia está? ¿Esto es un proyecto o ya está aplicándose? Esto es un proyecto de presidencia cuya primera idea surgió en 2011 y ahora se reactivó. Y lo que me pidieron a mí es que vengo estudiando e investigando la parte de alimentos deshidratados, deshidratadores, equipos de deshidratación desde que empecé en investigación, hace 33 años. Uh-huh. Así que, digamos, me pidieron que hiciera un presupuesto de la planta, sobre todo de los equipos de la planta, y eso es lo que hice, y la hice en tres niveles, en un nivel para el comedor universitario, para un comedor universitario ampliado y para comedores comunitarios también. Hice tres niveles de presupuesto, yo sé que el presidente de la universidad está gestionando para conseguir los fondos, así que yo creo que el proyecto está progresando y bueno, esperamos que pronto tener otros pasos de avance, ¿no es cierto? Decían que se necesitan aproximadamente 4 millones de pesos para arrancar. Sí, eso es para los equipos. Para los equipos. Hay que hacer, tenemos que tener un lugar, una especie de nave, como se dice normalmente, uh-huh, para poder poner los equipos en la planta, con instalación eléctrica, de gas. Así que eso, digamos, la parte de la obra civil con la instalación y la infraestructura va a demandar una cantidad de dinero adicional. Lo que está presupuestado solamente son los equipos de procesamiento, porque va a haber dos plantas, una de deshidratación, que es la que va a interactuar con los productores de la zona, que van a quienes les vamos a comprar los vegetales frescos para deshidratarlos, uh-huh, y después esa planta le va a dar la materia prima a la planta de mezclado, que va a mezclar las bases de arroz o de lentejas u otro cereal nutritivo con los vegetales deshidratados para hacer las mezclas que van a dar lugar a los guisos ya embolsados, ¿no es cierto? Si esto funciona bien y se demuestra eficaz, ¿el proyecto puede terminar convirtiéndose en una suerte de plan piloto que podría ser replicado a otra escala y en otros lugares? Sí. Es totalmente cierto. Y yo creo que sería todavía más útil que hacer la planta nosotros, ¿no? Digamos, si eso realmente se llegara a replicar en otros lugares y lo tomara el sector privado para invertir y no solamente el sector público, para mí sería muy bueno. Muy bueno porque traccionaría además toda la cadena de valor, no solamente el producto, sino además las máquinas para hacer esos alimentos, los materiales, las materias primas, el empleo genuino y de calidad, y todo eso generaría como una reactivación, ¿no? En su escala, por supuesto. Bueno, estamos en comunicación telefónica para los que recién se enganchan con el ingeniero Sergio Giner, del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, uno de los coordinadores de este proyecto, de esta planta. Sergio, ¿dónde funcionaría o dónde se construiría esa planta? Bueno, las últimas informaciones que yo tengo es que estaría en tratativa el presidente de la universidad con el decano o la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales para que la planta se ubicara en la estación experimental que tiene la Facultad de Agronomía, en 66 y 160... 167. Se llama Julio Hirschhorn. Sí. Una estación experimental, uh-huh, que tiene alrededor de 60 hectáreas y donde se hace la fiesta nacional, la fiesta del tomate platense. Claro, exacto. Entre otras cosas, por supuesto. Sí, ¿Esta planta tendría algún impacto ecológicamente hablando ahí en la zona? Bueno, si la hacemos bien, creo que no, porque, por ejemplo, podríamos esto es algo que ya le comuniqué al presidente. Los, por ejemplo, cuando usted trabaja con vegetales deshidratados, usted tiene que pelarlos, los vegetales. Sí. En el caso de pelarlos y cortarlos. El corte no genera mucho efluente, pero el pelado sí. Puede generar efluente. ¿Qué pero efluente? Esos residuos se podrían alimentar a una planta de biogás, por ejemplo, y generar biogás con esos residuos. Y el, entonces ahí sí que el resto de lo que sería de la producción de biogás quedaría como un abono, con lo cual prácticamente no tendría efluentes nocivos. Y si no, ¿qué es el efluente primero? Y el efluente sería el desecho, es decir, lo que genera, el subproducto que genera que no es útil, digamos. El producto útil, claro, en este caso de la planta, sería el vegetal deshidratado o la mezcla. El desperdicio. Exacto. Y si no se genera este biogás, ¿sí podría generar algún impacto? Bueno, pero también se le podría dar un uso, se podría darle de comer a los animales, por ejemplo, se le podría dar de comer al ganado. Se podría generar un efluente, yo digo, el efluente potencial, pero no, nosotros no lo arrojaríamos a ningún curso de agua ni nada, simplemente tendríamos que estudiar si lo convertimos en biogás o se lo damos de comer, le damos de comer al ganado con eso. Y de esa manera generamos un círculo virtuoso, no generamos ningún tipo de efluente nocivo. Sergio, una preguntita más para ir cerrando. ¿Cómo sería el vínculo con los estudiantes de la universidad o con el resto, digamos, de los claustros de la universidad para que, digo, aprovechen también como espacio de formación esta planta? Bueno, yo creo que son todas perspectivas promisorias, porque una vez que la planta esté funcionando, naturalmente podría generar un lugar donde los estudiantes de carreras como Ciencias y Tecnología de Alimentos Exactas, Ingeniería Química, en Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, por decir un ejemplo, que son las cuatro que están más relacionadas con el mundo de los alimentos, podrían naturalmente tener un lugar donde hacer prácticas, inclusive desarrollar experiencia, inclusive trabajar. Y además también podría ser una posibilidad para ubicar, hacer una especie de vinculación, hacer vinculación con los mismos productores que nos van a proveer la materia prima, es decir, los vegetales frescos, y también ayudar a los productores para que esos vegetales frescos sean de la mejor calidad posible, es decir, permitir la transferencia hacia los vegetales frescos. También nos pondría en contacto con médicos nutricionistas que nos podrían ayudar a juntar una formulación ideal para que el menú sea nutricionalmente adecuado, y además con cocineros para que nos ayuden un poco a darles el toque para que sea sensorialmente atractivo, digamos. Con lo cual podría generar un montón de vinculaciones virtuosas, ¿cierto? Sí. Así que yo creo que es muy promisorio, porque una vez que la planta está funcionando, inclusive podrían generar también la posibilidad de experimentar con otros menús y con un diverso rango de situaciones nuevas que da una planta cuando está funcionando, ¿cierto? Sergio, te va a hacer una preguntita acá a Marcelito Santillán, ahí del hogar de Cajade. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, nosotros teníamos allá en el hogar teníamos chancho, sí, de todo, sí, teníamos chancho, vaca, ¿Y vos decís si se puede producir carne deshidratada? Sí, podría ser, sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. No es la primera idea que se nos ocurrió, pero se puede hacer lo que se llama charqui. Ajá, claro. Una carne deshidratada que se puede mezclar también. Ajá. Pero eso lo vamos a tener que consultar mejor con nuestros colegas de la Facultad de Veterinaria. Ajá. De todas maneras, sí, es una posibilidad que siempre está, ¿no? La de deshidratar carne. Lo que pasa es que la deshidratación de carne hay que tener cuidado con el tema del enranciamiento de la grasa natural, sí, de la carne. Cuando uno deshidrata, Pero eso se puede desarrollar experiencia para hacerlo, sí. Me parece que sí, además podría generar, digamos, un tipo de guiso con un aporte energético mayor todavía. Antes teníamos chancho, pero vaca teníamos, pero no. No hay más. No hay más. Ahora solamente hay chancho. No, tampoco. Tampoco. Se lo comieron todo y no deshidrataron. Así que ahora nos volvemos vegetarianos. Exactamente. Bueno, Sergio, muchas gracias por el tiempito. Vamos a seguir de cerca ahí la implementación de la planta hasta poder probar algún día alguna de esas viandas de alimentos. Espero que sea pronto. Le mando un abrazo a todos por allá y bueno, muchas gracias por las preguntas. No, gracias a vos. Hasta luego. Besito. Bueno, chao. Bueno, hablábamos ahí con Sergio, este ingeniero que está a cargo de junto con un montón de otra gente, sí, ¿no? Sí, que mucha más gente, sí, que está acá nombrada en el proyecto, pero bueno, hablamos con él. No, yo estaba pensando, cuando decía lo de los chanchos, Marcelito, yo la carne deshidratada que me gusta, el chorizo seco, carne deshidratada, ¿no? También. Chorizo seco, también. Mi preferida. El charqui fue la base de la economía de este país durante el siglo XIX, claro, cuando no estábamos naciendo como nación, ¿no? Exactamente. Bueno, llega al final este programa. ¿Qué? Ojo. ¿Qué usted qué quiere decir? Ojo. ¿Qué? Este sábado que viene. Sí. No el otro, sino este. Viene ahora. Sí. Va a haber música. Papá. Sí. Va a haber guiso de lenteja. ¿Pero usted está invitando al festejo que hace Macri? ¿Dónde va a haber eso? El hogar. Pensé que estaba invitando. ¿Qué sé yo? Porque Macri también está haciendo un festejo. ¿Va a ir el rey de España al guiso de lenteja? No. Aclaremos que no son las lentejas deshidratadas. No, estas son de las otras. Así que va a haber guiso de lenteja y música, sí, el sábado. Sí. Perfecto. Está todo invitado. Bueno, usted está invitando, mire que este programa lo escucha mucha gente, después va a caer al hogar y va a tener que dar de comer todo. La gente va a bajar del colectivo, va a decir, yo vine acá, me invitó Marcelito Santillán. Lleven pan, por las dudas. Ojo que... Va a haber bicicleteada. No, pero bicicleteada después del guiso. No, bicicleteada antes. Bicicleteada antes, porque si no es una complicación. Claro. Dios mío. Marcelo Santillán, director del programa. Puede haber contaminación por los gases también. Sí. ¿No? Por los afluentes. Bueno. Terminemos con este programa. Terminamos acá. Santillán. Sí, señor. Termínelo usted. Vamos. Bueno, acá vamos terminando el programa. Se acabaron las galletitas. Se acabaron todas las galletitas. Bueno, un saludo para los oyentes. Y que el sábado ya pueden anotarse para ir al hogar. Queda. No va a elección. 6:43. Entre 2 y 13. Ahí va, ahora sí. Bueno, a la Pepi, a Javi, sí, y a Anita, bienvenida. Bienvenido. Me había elegido un poema para leerle, pero ya se termina este programa. Sí, son como las 12 de la noche acá. Así que sí, se los voy a mandar por mail. La semana que viene. Bueno, el Raúl Lafit ahí en los controles. ¡Vamos! Sebastián ¿Apareció el auto Lafit? No, el auto. Seguimos buscando el auto de Lafit. Un llamado a la solidaridad. A ver, es el Fiat de Lafit aparece. 070, termina la patente. También Andy Lucero, que es que escucha este programa de radio, me acaba de decir que perdió el perro, que lo vieron por la zona de 1 y 72. Arriba de un Fiat 147. Sí, arriba de un Fiat 147. Si alguien lo ve el perro, también. Bueno, Carlos Gaman, estuvo Tony Fenoy. Sí. Y Marcelo Santillán y Damián Lambrusta. ¡Volví! ¡Volví! La Pulseada Radio. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.